FLM Radio. La voz sin barreras. Gala del Día de las Artes en la Fundación del Lesionado Medular. El pasado 28 de noviembre del 2013 se celebró la primera gala del Día de las Artes de la Fundación del Lesionado Medular. Una jornada de colaboración y presentación de los distintos trabajos que se realizan en las escuelas de la Fundación. El evento consistió en la entrega de premios del concurso de pintura y postal navideña de la Escuela de Expresión Plástica. Por otro lado, se emitieron varias piezas de videoarte de la Escuela de Audiovisuales y desde la Escuela de Radio se presentaron dos piezas de ficción sonora en directo. Todo esto con la cobertura y seguimiento de la gala a través de Twitter, organizado por la Escuela de Informática. Os dejamos con la gala. Esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros. Buenos días, bienvenidos a la primera gala del Día de las Artes de la Fundación del Lesionado Medular. Bueno, para los que no me conocéis, soy Lucía, responsable de la Escuela de Expresión Plástica y voy a ser quien os acompañe en esta gala. Esta primera gala del Día de las Artes ha sido organizada por todas las escuelas de la Fundación del Lesionado Medular y está adaptada con la idea de ser retransmitida posteriormente en radio. Y como podéis observar, está siendo grabada para poder plasmarlo en vídeo para la realización del evento. En primer lugar, en esta gala vamos a contar con la participación del presidente don Miguel Ángel García Oca como representante de la Fundación. Harán entrega de los premios del tercer concurso de pintura y el premio a la mejor postal navideña 2013 la teniente alcalde del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y concejala delegada de personal, doña María Fresneda, el presidente de la Fundación Lesionada Medular, don Miguel Ángel García Oca, la directora del centro, doña Ana Soriano Rouco. Contaremos con dos piezas de ficción sonora realizadas en directo por la Escuela de Radio. Desde la Escuela Audiovisual han realizado varias piezas como la que acabamos de ver, que nos acompañarán durante todo el evento. Todo el seguimiento de esta celebración está siendo en estos momentos difundido a través de las redes sociales por usuarios de la Escuela de Informática. Si os apetece, podéis seguirnos a través de Twitter y Facebook de la Fundación del Lesionado Medular y dejar vuestros comentarios. Estamos muy contentos de poder celebrar esta primera gala del Día de las Artes, orgullosos de poder organizar un evento con la participación de las escuelas y usuarios que colaboran en ellos. Pensamos que es importante mostrar el trabajo diario que todos y todas realizamos, que se conozca el gran potencial que existe en esta fundación y que todas aquellas personas que nos han podido acompañar compartan la creatividad y el talento y que salgan de las escuelas. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a esta gala. El presidente de la Fundación, don Miguel Ángel García Oca, nos va a dedicar unas palabras. Hola, buenos días a todos y a todas. A nuestra amiga, la teniente alcalde María de Juan Abad, a los representantes de empresas que habéis venido a ayudarnos y además amigos, ¿no? Yo solamente recalcar una cosa que habéis oído hoy mucho, que era el tema de escuela, que ha sido un cambio. No ha sido un cambio caprichoso el dejar de definir las actividades como talleres a escuela, ¿no? El concepto es que cuando estamos hablando de taller, estamos pensando en un sitio donde la gente va a aprender algo, ¿no? La escuela también es un sitio de aprendizaje, pero hemos querido darle el título de escuela en una visión más clásica, ¿no? Porque yo creo que la gran diferencia que se ha producido es que de un sitio en donde los usuarios del centro iban a aprender, es un sitio en donde van a aprender pero participando y aportando, ¿no? Es decir, es un concepto mucho mayor, ¿no? Y eso yo creo que es algo que nos satisface a todos, ¿no? Y hay que felicitar a las personas que están al frente de las diferentes escuelas que han sido capaces de hacer eso, no solamente de dar doctrina, sino de hacer que la gente haga una implicación y a partir de esa implicación haya una aportación. Y desde luego también felicitaros a todos los que participáis en ellas y especialmente, como hoy es el Día de las Artes, a los que estáis en la escuela de expresión artística, porque es el que vosotros os hayáis implicado y habéis conseguido hacer la obra que todos admiramos, ¿no? Sobre todo los que somos especialmente manazas como yo, ¿no? Esto es un trabajo, como siempre decimos, de todos, ¿no? Porque fijándonos en la realización artística, no solamente participan vosotros, los artistas, y la guía de los artistas, sino también pues aportaciones desde gente que os hace productos para que podáis trabajar, desde gente de terapia, desde todos los demás. Simplemente felicitaros, y yo creo que felicitar a la Fundación, que todos tenemos que estar orgullosos de este producto que se ha realizado. Y sin más, daros las gracias. También es importante a los patrocinadores, que también permiten que os llevéis un pequeño obsequio, que yo creo que el mayor obsequio es el reconocimiento, pero también está que la gente se vaya contenta, ¿no? Que son a Arte Miranda y al Ayuntamiento, que nos ayudan casi todo, con lo cual lo tendríamos que decir siempre, al Ayuntamiento de la Torre de Juan Abad, que aprovecho para deciros que el que no hayáis ido, os perdéis una joya que tenemos ahí en La Mancha. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel. Sin más esperas, vamos a proceder a la entrega de premios del concurso de pintura. En primer lugar, doña Ana Soriano Rocco, directora del centro, va a entregar el segundo premio del concurso. A ver si me lo sé de memoria el guión. Y el ganador es... Todos conocemos a... ¡Al increíble Gustavo! ¿Gustavo? Gustavo Díaz. Eso. ¿No está? Pues ahora es el momento en el que digo que el premio Gustavo me lo llevo yo. Muchas gracias, Gustavo, es un detallazo de tu parte. Ya lo celebraremos. Consta de 100 euros el premio y tiene nombre el cheque, o sea que... Ah, sí. Vale, ahora os dejamos con la pieza en directo de radioteatro El robo de las meninas. Escuchamos El robo de las meninas. Una noche de verano en el interior del Museo del Prado, en concreto, dentro del cuadro Las Meninas, María e Isabel estaban sentadas tomando el fresco. Velázquez se ha quedado dormido en su butaca. De repente aparecen dos sombras. María, María, mira, ¿quiénes son esos dos que están ahí abajo? ¡Oh, oh! ¿Esos antifaces? Me temo que pretenden robarnos. Vamos, que quieren llevarse el cuadro. Uy, pues vas a tener razón. Esa forma de mirar por debajo del cuadro y lo levantan ligeramente por las esquinas. Definitivamente nos van a robar. No te preocupes. Esto lo solucionamos en un abrir y cerrar de ojos. Ya veremos si estos ladronzuelos de pacotilla roban o no roban el cuadro. María, decidida, se ha dirigido hacia Velázquez y ha cogido su paleta y pincel. Velázquez se despierta somnoliento. María, ¿qué haces? ¿Por qué me quitas el pincel y la paleta? No te preocupes y sigue durmiendo, que esto son cosas de mujeres. ¿Cosas de mujeres? Miedo me da, pero bueno... Isabel, elige, ¿paleta o pincel? ¿Paleta o pincel? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para ahuyentar a este par de ladronzuelos, que se les quiten las ganas de robar cuadros. Toma el pincel, tú te encargas del de la derecha. Mientras que María e Isabel se han armado para atacar a los ladrones, uno de ellos ha visto lo que pasaba dentro del cuadro y confundido se lo cuenta a su compañero. ¡Japa, yo! ¿No voy a beber whisky antes de hacer un robo? Si es que esto no es profesional. Pues no te digo que me ha parecido que una menina se ha movido. Tú estás muy mal. Y no se te ocurre otra cosa que ponerte a mirar el cuadro mientras lo robas. Leche, que sigue moviéndose. ¡Ja, primo, que la palla del cuadro viene hacia mí! ¡Ay, ay, ay, mi cabeza! ¡Ay, pero, qué está pasando! Que se mueve, tenías razón, la menina se mueve. Y agreden. Y el perro también. Creo que me voy a desmayar. ¡Ay, mi ojo! ¡Será cafre! ¡Me ha metido pincel en el ojo! ¡Socorro! ¡Rápido, María! ¡Pásame la paleta! ¡Que se me va a escapar! ¡Ataca, Oli! ¡Ataca! ¡Guau, guau! ¡Ahí va, Isabel! ¡Toma, bellaco! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Creo que me voy a desmayar! Ya se acaba el intento de robo de las meninas. Intento de robo que nunca nada se supo, como tampoco se supo nada de quien atrapó a dos ladrones en una noche de verano, dentro del Museo del Prado. Pieza sonora realizada con el talento y voces de José Antonio Sánchez. Cloti Fariza. Luis Suárez de Puga. Mónica García. Ángel Velázquez. Escrita por Fernando Rollón. Efectos sonoros por José Toledo. Realización técnica de Fernando Moreta. Coordinado por Emilio Rodríguez. Realizado por el Grupo de Ficción Sonora de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Bueno, antes de continuar, quería deciros que también se está emitiendo en directo algunas partes de la gala por Radio Nacional de España. Luego lo podéis ver en Radio Televisión a la Carta. Bueno, seguimos después de esta pieza de radio que acabamos de ver, producida por la Escuela de Radio. Doña María Fresneda, teniente alcalde y concejala delegada de personal de Torre de Juan Abad, va a entregar el primer premio del concurso de pintura, dotado con 150 euros. El premiado o la premiada es Antonio Molinero. No sé qué decir porque me he puesto nerviosa. Quiero agradecer a la Fundación que, aunque este año es el primer año de las artes, el concurso de pintura ya lleva 3 años con este año. Y nada, y dar las gracias a la Fundación, a la profesora del taller, bueno, en este caso de la escuela, audiovisuales, a radio, a la concejala que hoy ha tenido el gusto de estar aquí con vosotros. Y bueno, y a todos los trabajadores y compañeros que han decidido votar al cuadro. Y nada, muchas gracias. Bueno, continuamos la gala. Vamos a dar también un regalo a todos los participantes por ser valientes y participar. Así que vais pasando, por favor, Francisco Corado. Carmen Jaro, que no está. Mariano Faustino Varas. Carmen Oliva. Mónica García. Agustín Flores. José María Muñoz. Feli García. Marisa Padrino. Yolanda Juzgado. Luis Suárez. Hermenegildo Muñoz. Y Emiliano Hernández, que tampoco está, pero le haremos llegar su premio. Bueno, y antes de conocer el premio La Mejor Posta Navideña, que es el segundo concurso que había en estos momentos, os dejamos con la segunda pieza de radioteatro titulada Arte o eso dicen. Escuchamos Arte o eso dicen.

Bueno, procedemos a la entrega de premio a la mejor postal navideña, que lo entrega en representación del patronato don Luis Cabrera Camacho. El premio es para Mariano Varas. El premio es una cesta de Navidad. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias por haber primer premio que me toca en mi vida. Y segundo, que estoy muchas gracias a la chica de la pintura, Lucía, que me ha enseñado mucho a pintar. Y la directora también me anima mucho. Y gracias a todos, nada más. Bueno, vamos a dar también un regalo a los demás participantes. Empezamos con Mónica García, que se lleva dos hoy, por ser valiente y participar en los dos concursos. Yolanda Juzgado también, enhorabuena. Eulalia García. Antonia Molinero. Otra vez. Y Carlos Álvarez. Bueno, os dejamos con el broche final como cierre a esta gala, que es otra pieza realizada por la Escuela de Audiovisuales, titulada Acariciando el Arte. El arte es como el cielo, olvidas que estás en la tierra. El arte es el sentimiento no expresado con palabras. El arte es la expresión del alma que desea ser escuchada. El arte es arte gracias a la humanidad, y la belleza de la humanidad es gracias al arte. El arte es uno mismo sin reglas. El arte nace de la mente y crece con el talento de tu cuerpo. Hacer arte es dejar volar el alma desnuda ante los ojos de la pura expresión. Arte que nace y muere en uno mismo es arte perdido. El arte es la contemplación del mundo en estado de gracia. El arte no entiende de limitaciones ni de barreras. Es libre como la mente. La vida entera es arte. Bueno, pues ya estamos terminando la gala. Tenemos que dar agradecimientos a todos y todas los participantes de esta gala. Especialmente las personas que, bueno, que nos han acompañado, que han concursado, animarles a que continúen participando, ya que el proceso, el creativo es lo importante, participar es lo importante. Sin vosotros sería imposible organizar una actividad como la del día de hoy. Todos tenéis mucho talento y con premio o sin premio debéis seguir trabajando. Agradecer a todas las personas, usuarios, familiares, amigos que nos han acompañado y que han pasado por la escuela a votar. A los usuarios de la Escuela de Radio, por su trabajo técnico, de guión, de interpretación, nos habéis conseguido transportar a otros escenarios. A los usuarios de la Escuela de Audiovisuales, por deleitarnos con sus imágenes y su creatividad. A los usuarios de la Escuela de Informática, que están cubriendo a tiempo real este evento y difundiéndolo por las redes sociales. Agradecer también a Jaime Mulas y Valentín Fernández Jardón por facilitarnos las herramientas para hacer posible esta actividad. Por supuesto, a los patrocinadores del evento, el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, que una vez más demuestra su apoyo e implicación con la Fundación del Lesionado Medular, y a la empresa Arte Miranda, que ha donado los portapinceles que os lleváis todos de regalo, que seguro que vais a dar mucha utilidad. A nuestra coordinadora, la doctora Nuria Melián, a Ana, la directora, al patronato, al departamento de animación y a Carmen, ya que sin su apoyo y colaboración no habría sido posible este evento. A la Fundación por hacer posible que haya un espacio dedicado a la creación, a la expresión, un espacio en el que mostrar y en el que mostrarnos. Y como no, a mis compañeros, Antonio, Bárbara y Esther, por su esfuerzo, entusiasmo y tiempo, que son los que han guiado el barco a buen puerto. Decir una frase que, bueno, yo me acompaña en mi vida y quería compartirla con vosotros, que es de Víctor Huckman y que dice así: la capacidad de crear es paralela a la capacidad de sobrevivir.